favor a tu corazón, que si tanto y tanto le doy, dame tu querer. Dile por favor, dile tu amor, yo no sé decir, no te quiero más, porque jamás la dicha prometida, si tú no estás, aunque no te lo diga, dile que quiero quedarme en tu corazón. A tu corazón, que si tanto y tanto le doy, dame tu querer. Dile por favor, dile tu amor, yo no sé decir, no te quiero más, porque jamás la dicha prometida, si tú no estás, aunque no te lo diga, dile que quiero quedarme en su corazón.